Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Soy Michael Neal, de supercoach.com. Estoy encantado de contar hoy con la presencia de don Miguel Ruiz. Durante la próxima hora, vamos a conversar sobre el amor, la alegría y la libertad personal. Don Miguel está muy capacitado para hablarnos de todo eso, no solo porque es la reencarnación viva de todo ello, sino porque es un autor número uno en ventas según la lista de New York Times, con su obra Los Cuatro Acuerdos, que ha permanecido en la lista más de 7 años. También es autor de La Maestría del Amor, El Quinto Acuerdo y La Voz del Conocimiento. Y es el único hombre que conozco que se considera una reliquia nacional de México. Bienvenido, don Miguel. Es un placer inmenso estar aquí de nuevo en Hay House y en su programa, Michael, y estoy muy contento por compartir este tiempo con los que nos están escuchando. Bueno, creo que una muy buena manera de comenzar podría ser con algo que me comentó un poco antes de iniciar esta entrevista. Estaba haciendo una broma, y usted dijo, bueno, malinterpretamos lo que es el amor, pero en realidad eso es lo que somos. Me pregunto si puede desarrollar esa afirmación porque creo que es un tema hermoso para comenzar. Podemos decir que el amor verdadero, lo que yo conozco como amor incondicional, como la palabra indica, es sin condiciones. Lo explico como ese amor que es un equilibrio entre la gratitud y la generosidad. Siempre sentimos amor desde el momento en que nacemos e incluso antes de haber nacido. Siempre percibimos amor, porque somos amor. Y solo el amor puede percibir amor realmente. Sin embargo, el problema es que cuando crecemos, aprendemos de todos los que nos rodean la forma en que ellos aman, y su forma de amar es un amor condicional, lo que es exactamente lo contrario al amor incondicional. En el amor condicional podemos decir te amo, pero podemos añadir si me dejas controlarte, si eres lo que yo quiero que seas, si te vistes como yo quiero que te vistas, si te comportas como yo quiero que te comportes, etc. Así que este es el tipo de amor que conocemos como amor condicional. Pero se nos olvida que somos amor verdadero, no somos amor condicional, porque tan pronto como sintamos amor condicional, ya no sentiremos respeto. Cuando sentimos amor condicional por nosotros mismos, eso significa que no nos respetamos, que esperamos muchas cosas de nosotros que no podemos lograr porque no son reales, y esta es la razón principal por la cual nosotros no nos queremos a nosotros mismos, sino que nos rechazamos antes que otra persona lo haga. Y si somos conscientes de que somos amor y de que lo podemos compartir donde quiera que vayamos sin condiciones, podremos ver que en realidad esta es la clave para nuestra libertad, para ser completamente libres, para ser auténticos, para ser lo que realmente somos, en lugar de pretender ser lo que no somos, porque esto es lo que hacemos cuando nuestro amor es condicional. Entonces, me parece que la pieza clave en su trabajo, a mi entender, es despertarnos a nuestra verdadera naturaleza en ese sentido de amor incondicional. Pues sí, en efecto, lo que hago es dar las claves a todos, suministrar las herramientas que les guían a ellos mismos, a lo que realmente son, porque en realidad ellos no se ven a sí mismos, porque lo que practican en la vida diaria es amor condicional, y eso comienza con ellos mismos, y lo comparten con todos los demás donde quiera que vayan. No podemos dar lo que no tenemos, y si no nos amamos a nosotros mismos de manera incondicional, ¿cómo pretendemos amar a otra persona de manera incondicional? Creo que eso es hermoso. Alguien me lo dijo de una manera tan simple como, si tengo $10 en el bolsillo, no te puedo dar 20. Efectivamente, si uno no se respeta a sí mismo, ¿cómo se puede respetar a los demás? Podemos fingir que respetamos a los demás de la misma forma en la que pretendemos que amamos a los demás. De hecho, en todas las relaciones que tenemos, podemos decir que en realidad se trata de amor condicional, y hay muchos libros en el mundo entero que describen cómo funciona el amor condicional. Sin embargo, rara vez he visto a alguien, o son muy pocos, los que hablan realmente de ese amor incondicional. Ahora bien, las herramientas que usted comparte, las más famosas de ellas, las herramientas que lo hicieron famoso por haberlas compartido, son los acuerdos. ¿Qué es un acuerdo? ¿Qué es tan poderoso? Bueno, esta es la forma en que aprendemos, asignando nombres a todo lo que conocemos, y usamos las palabras con el fin de reconocer todo lo que percibimos. Así pues, lo primero que creamos es un lenguaje, y el lenguaje está hecho a base de palabras. Después tenemos que llegar a un acuerdo para cada una de las palabras, para que nos podamos comunicar con todos los demás. Luego, todo lo que conocemos está en nuestra mente, en nuestra memoria, porque estamos de acuerdo con el significado de cada palabra. Muchos de nosotros estamos de acuerdo con el significado de las palabras, y es así como podemos comunicarnos con los demás en español. Con todo, supongamos que, si usted se despierta en Japón, no va a entender aquello de lo que hablan todos. Caminará por la calle, verá todos esos símbolos, y no tendrá la menor idea de lo que significa todo ello. Sin embargo, ellos se entienden muy bien, y eso es así porque millones de personas están de acuerdo con el significado de cada sonido, de cada símbolo, y es así como crean el lenguaje que hablan. Todo lo que sabemos es cierto solo porque estamos de acuerdo con el significado de cada palabra, no porque sean realmente verdaderas. No se trata de la verdad. Así pues, cuando aceptamos un nuevo acuerdo, cuando aceptamos uno de los 5 acuerdos que usted comparte, ¿cómo cambia eso nuestra relación con los demás acuerdos a los cuales hemos llegado? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque uso estos acuerdos como herramientas, al igual que el sentido común. Creamos millones de acuerdos cuando aprendemos nuestro idioma y la forma en que nos tratamos no solo a nosotros mismos, sino también a nuestra familia, a nuestros vecinos, a todos los que nos rodean. Si se fija, la mayoría de estos acuerdos se basan en mentiras, en cosas que no son reales. Y luego, con estos 4 acuerdos, los 5 acuerdos, desafiamos a todas esas mentiras. Eso me recuerda lo que dijo Jesús hace 2000 años. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos hará libres de todas esas mentiras que hemos creído durante tanto tiempo, porque todas esas mentiras no sobrevivirán la existencia de la verdad. Después, cuando veamos estos simples 5 acuerdos, comprobaremos que provienen directamente de la verdad. Podemos afirmar que es una verdad silenciosa que ponemos en palabras, que cada acuerdo solo es verdad porque todos estamos de acuerdo con el significado de esas palabras. Pero esto representa algo que es real, aunque no sea exactamente real. Pues, ¿nos puede dar un ejemplo del tipo de mentiras que nos impiden ver la verdad del amor incondicional? Bueno, hay muchos ejemplos. Podemos hacer referencia al hecho de que todo lo que usamos para rechazarnos a nosotros mismos es una mentira. Por ejemplo, cuando decimos, no soy lo bastante bueno, no soy lo bastante fuerte, no soy lo bastante inteligente, o cuando hablamos de otras personas y decimos, mira qué estúpidos son, mira, ni siquiera saben hablar, ni siquiera saben vestirse, ni siquiera sabemos que estamos diciendo mentiras, porque este es simplemente nuestro punto de vista. Usamos las palabras para crear toda una historia sobre nosotros, y usamos lo que creemos que es real para formar esa historia, pero eso solo es real para nosotros y para nadie más. Y le he oído decir que esa historia es lo que está entre nosotros y nuestra verdadera naturaleza, entre nosotros y Dios, entre nosotros y el amor. Sí, porque la mayoría de lo que creemos en nuestra propia historia son mentiras que no nos permiten ver la verdad. Y esas mentiras, en realidad, están creadas por todo ese amor condicional de «te amo si haces lo que yo quiero que hagas», «yo me quiero a mí mismo si me comporto como me debo comportar», «si alcanzo un límite», «si alcanzo la perfección». Entonces, me querré a mí mismo sin saber que todo ya es perfecto. No hace falta buscar la perfección, porque somos perfectos tal y como somos, porque vivimos en un universo donde solo existe la perfección. La imperfección solo existe en la mente humana, y es la mentira más grande que creemos los seres humanos cuando decimos «nadie es perfecto, yo no soy perfecto», y lo usamos como una justificación para lo que estemos haciendo en aquel momento. Hay una oración que el doctor Robert Holden, a quien también he entrevistado en esta serie, dijo «querido Dios, ayúdame a ver la verdad sobre mí mismo, no importa cuán hermosa sea». Creo que es una oración preciosa. El primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, es realmente el acuerdo que consiste en no perpetuar las mentiras. Exactamente. Sabemos que usamos la palabra para crear la historia de nuestra vida y, dependiendo de cómo usamos la palabra, creamos nuestro paraíso personal. También podemos crear nuestro infierno personal con todos estos dramas. Luego, vivir en nuestro cielo o en nuestro infierno dependerá de cómo usamos la palabra. Este es el acuerdo más importante porque nuestra felicidad, nuestra libertad, depende del uso correcto de la palabra. Los otros acuerdos simplemente respaldan al primer acuerdo. La Biblia, por ejemplo, dice que, en principio, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y la palabra era Dios, y todo estaba hecho por la palabra. Bien, estamos hablando de la palabra verdadera que es silenciosa. Es simplemente la acción del poder absoluto, que significa la vida en acción. Todo está creado por la vida, y eso lo percibimos, pero cuando lo sentimos, entonces creamos nuestra palabra personal. A continuación usamos esa palabra para crear nuestra historia, de la misma forma que la palabra original produce la creación entera, o la palabra personal crea nuestra realidad virtual, nuestra mente, todo lo que creemos que es, y es tan infinito como toda la realidad. Es hermoso entenderlo. Es porque ya no estoy usando este don increíble de la palabra, esta herramienta creativa increíble para crear imperfección y para crear mentiras dentro de la perfección. Sí, podemos decir que percibimos la palabra verdadera que es silenciosa, y una vez que la usamos, hay como dos tiempos, uno para construirla y otro para destruirla. Tergiversamos la palabra real y creamos toda una verdad personal. Así es como creamos nuestra propia realidad. Sin embargo, no somos los únicos que lo hacemos. Hay 7.000 millones de personas que hacen exactamente lo mismo que nosotros, y por ello siempre creemos que tenemos la razón y los demás se equivocan. Pues bien, esta es la razón por la cual el quinto acuerdo es muy importante. Sé escéptico, pero aprende a escuchar. Esos cuatro acuerdos son la introducción a la forma de la vida del artista. Artista significa tolteca, y tolteca significa artista en español. Toltec en náhuatl, artista en español. De todos modos, como un artista, creamos esa hermosa realidad en el mundo en que vivimos y usamos lo que creemos que es real para crear esa realidad, pero lo que creemos que es verdad ya está distorsionado por todas esas mentiras que usamos. De esa forma creamos todos los dramas de nuestra vida. A pesar de ello, hay 7.000 millones de personas que hacen exactamente lo mismo que nosotros. Pues esta imagen de los 7 millones de artistas es simplemente preciosa. Cada uno usa su palabra para crear, y también, en cierta manera, explica por qué hay un modo de caos en el mundo de vez en cuando. Parece un caos, pero en realidad es armonía, es orden. Pero nosotros no lo vemos así porque, según la forma en que creemos nuestra realidad, así aprenderemos a juzgar y a tener opiniones porque no estamos de acuerdo con la verdad de los demás. Por lo tanto, si yo aprendo a ser impecable con la palabra, supongo que está permitido no serlo al 100% con cada palabra que pronunciamos para el resto de nuestras vidas, y eso ayuda. Bueno, este es solo uno de los acuerdos. Sé impecable con la palabra. No es algo que se deba imponer o poner como condición para aceptarnos a nosotros mismos o para aceptar a los demás. Después sabemos que tenemos la conciencia, pero yo sé lo difícil que es aplicarla, y es difícil porque hacemos exactamente lo contrario durante tanto tiempo que se convierte en costumbre y pasa a ser algo automático. Luego, cuando algo pasa a ser costumbre, es muy difícil deshacerse de ella si no centramos nuestra atención, si no tenemos la firme voluntad de llevar a cabo el acuerdo contrario. Así pues, estos cuatro acuerdos simples, como introducción a la forma de la vida del artista, nos ayudarán a cambiar nuestra vida hasta cierto punto. Cuando llegue al quinto acuerdo, entonces nos será más fácil vivir más cerca de lo que es la verdad, porque la verdad realmente existe. Nuestra verdad personal es simplemente una gran distorsión de esa verdad, pero la verdad real existe mucho antes de la creación de la humanidad y va a existir mucho después de la extinción de la humanidad. La verdad no necesita que nosotros, los seres humanos, creamos que existe, simplemente existe, y esto lo hace todo tan bonito. Bien, el segundo acuerdo dice que no te tomes nada personalmente, y significa reconocer la verdad de que nada de lo que los demás artistas creen es personal. Sí, porque ellos crean su propia historia, y en la historia que crean, tú eres solo un personaje secundario, porque la verdad es que no te conocen. Solo saben lo que creen de ti, y cuando se enfadan contigo, están realmente molestos porque el personaje secundario de su historia no se comporta de la manera en que debería actuar en su historia, que es la forma de quererte condicionalmente. Y esta es la razón por la que te juzgan y se forman opiniones de ti. Sin embargo, cuando tenemos esa conciencia y no lo tomamos como algo personal, eso nos da un tipo de inmunidad con la interacción que tenemos con los demás, porque sabemos algo que ellos no saben. entonces en nuestra historia, aunque haya personajes secundarios. No lo tomamos como algo personal porque no tenemos la necesidad de controlarlos, porque nosotros no ponemos condiciones sobre cómo se deben comportar, hablar o lo que sea. Así pues, de manera interesante, en realidad, terminamos teniendo más libertad al permitir la libertad de los demás. En efecto, eso realmente le conduce a uno hacia su libertad personal, porque si no tiene que poner ninguna condición para atrapar a alguien, para controlarlo, entonces de forma automática eso lo hace libre. Y de eso trata el amor real. Respeta la creación de los demás, los quiere tal y como son, no necesita controlarlos. Eso en realidad lo lleva hacia su propia libertad, hacia lo que es realmente, porque ese amor que eres tú en realidad es la verdad. Es la verdad que no tenemos que decir en palabras, pero uno la conoce. También la podemos llamar nuestra integridad, lo que somos realmente. También la podemos llamar Dios. La podemos llamar de distintas formas que pueden ser sinónimas. Para mí fue absolutamente fascinante comenzar a comprobar que la verdad existe. Yo estaba planteando que tenemos verdades personales, pero que no había una gran verdad. Y comenzar a ver la gran verdad de la vida, del amor, de Dios, de como la queramos describir, me transformó por completo. Si hablamos de la verdad, hay una lista de cosas que sabemos con certeza que son reales y que no tenemos que demostrar que existen. Una de ellas es la vida. No es necesario demostrar que la vida existe porque estamos vivos. De lo contrario, no estaríamos hablando en este momento. Y negar la vida es negar nuestra propia existencia. Desde luego, la vida es real. Otra cosa es la muerte. Y no es necesario demostrar que la muerte existe porque tarde o temprano todos vamos a morir. Vamos a morir, todos nosotros, sin excepción. Así pues, podemos comprobar que esto es un fenómeno. Cuando usamos el ordenador, todo lo que usamos, todas las imágenes que vemos, todos los sonidos, todo está creado por un sistema binario, 1 y 0. Pues toda la creación también es un sistema binario, vida y muerte. Esto me recuerda a las clases de física en que aprendíamos que la materia se podía mover si una fuerza movía la materia, y si la materia estaba en movimiento, solo se podía detener si una fuerza detenía la materia. Con todo, la materia no se puede mover por sí misma. Entonces es fácil entender que la fuerza que mueve la materia es la vida, que la materia en sí es la muerte, y eso lo vemos en nuestro cuerpo físico. Cuando movemos los dedos, sabemos que los dedos son materia, pero podemos ver cómo se mueven porque esa fuerza está moviendo los dedos. Vemos ese fenómeno en nuestro propio cuerpo físico. Si vemos un átomo, hay un núcleo y electrones alrededor del núcleo. También vemos la materia en la vida en acción y que todo está hecho de átomos, como las diferentes formas. Así es fácil entender la vida. No necesitamos buscarla porque es algo obvio. Sin embargo, nuestra verdad personal es una distorsión completa. Claro, y en esa distorsión de nuestra verdad personal se basa el tercer acuerdo: no haga suposiciones. Exactamente. Porque se trata de nuestro conocimiento. Nosotros creamos ese conocimiento y le conferimos nuestra fuerza personal. Conocer, en cierto punto, nuestra vida significa que comienza a manifestarse como pensamientos, solo nuestro pensamiento. Luego, en la cabeza, tenemos esa voz que está llena de suposiciones. En el libro Los Cuatro Acuerdos escribió que si los otros nos decían algo, nosotros hacíamos suposiciones. Y si no nos decían nada, nosotros hacíamos suposiciones para satisfacer nuestra necesidad de saber y para sustituir nuestra necesidad de comunicarnos. Incluso cuando escuchamos algo y no entendemos, hacemos suposiciones sobre lo que significa y después creamos las suposiciones. Hacemos todo tipo de suposiciones porque no nos atrevemos a preguntar. Eso es. Esta es la forma más sencilla de compartir con todos. Pero si vamos un poquito más allá, podremos ver que así es como funciona el conocimiento en la mente, crear pensamientos. Al principio hay muy pocos pensamientos, pero continuamos creciendo y los malos pensamientos se multiplican hasta que llega el momento en que hay muchas voces en la cabeza y nadie puede escuchar todo ese ruido, tan solo nosotros. Lo llamamos metode, en náhuatl. Es como si un millar de personas estuvieran hablando al mismo tiempo y nadie las escuchara. Ese sonido es tan fuerte, ese sonido que nos hace extrañar realmente la paz interior. Y por eso creamos todos esos trucos diferentes para encontrar la paz interior. Por eso inventamos la meditación, el yoga, Las oraciones, los mantras, los cánticos, los bailes, la música, los ejercicios, todo lo que distrae la mente. Pero es más fácil si encontramos la fuente de la paz interior. Y esa paz interior existe en un lugar, entre los pensamientos. Cuando un pensamiento termina, y antes que el otro pensamiento comience, este es el lugar donde encontramos la paz interior. Y practicando, podemos lograr que ese espacio entre los pensamientos sea más y más grande, hasta que al final controlemos los pensamientos en lugar de que los pensamientos nos controlen a nosotros. Esa fue una de las transformaciones más grandes que he experimentado cuando leía su libro, La voz del conocimiento, y leí algo que menciona en el libro sobre el hecho de que incluso es posible navegar en la vida sin esa voz. Una de estas formas es la meditación, pero si entramos en la meditación sin saber lo que estamos buscando, tardará mucho más tiempo que si sabemos exactamente lo que estamos buscando, porque lo que estamos buscando es ese conocimiento interior que nos va a traer la paz interior. Sí, es eso. Cuando encontramos esa paz interior, sabemos que somos nosotros quienes creamos el conocimiento. Eso nos lleva de nuevo a los artistas y a cómo creamos ese conocimiento y cómo lo usamos. Pues me gustaría llamarlo el maestro, porque todos los artistas quieren obtener la verdadera maestría, y cuando llegamos a esa maestría, finalmente pasamos por encima del conocimiento. Es cuando el conocimiento nos obedece en lugar de obedecer nosotros al conocimiento. Ese concepto es hermoso, y me lleva al acuerdo con el cual personalmente estoy haciendo un esfuerzo para entender, el cuarto acuerdo. Haz siempre tu máximo esfuerzo, porque siempre siento que nunca hago lo mejor. Bueno, este es mi favorito. ¡Qué bien! Sin ninguna duda. A lo mejor me puede ayudar con esto. Vamos con ello. Para todos los que están escuchando, este es solo para mí y para Don Miguel. No se preocupen, tómense un pequeño descanso. Vuelvan en 5 minutos. Bueno, es mi favorito, porque los otros 3 existen tan solo en la mente, pero cuando se actúa, se vuelven realidad. Tenemos millones de ideas. Si no actuamos, estas ideas desaparecerán, pero si actuamos, se harán realidad. Es así como creamos todas las civilizaciones que existen en el planeta Tierra. Los egipcios, los sumerios, los griegos, los hindúes, los romanos, los toltecas y todos los demás. Primero está en nuestra imaginación, y con las acciones que realizamos, lo hacemos realidad. Por eso los seres humanos son un poco diferentes de las otras especies del planeta Tierra. Y cuando digo esto, no quiero decir que seamos ni mejores ni peores, no. No hay nadie mejor ni peor que nosotros. Somos lo mismo que todo lo que existe en la creación. No hay nada muy importante acerca de nosotros. Porque sabemos que, sin los seres humanos, toda la creación continuará existiendo. Solo por nuestra importancia personal sentimos que somos muy especiales. Porque no lo somos, porque en realidad todo es Dios. Un conejo es Dios, una mariposa es Dios, usted es Dios, yo soy Dios. Ser consciente de ello marca la diferencia, eso es todo. Por lo que estoy escuchando, hacer siempre lo mejor significa llevar a cabo acciones respecto a las ideas, establecer acuerdos, hacer todo lo posible para vivir en armonía con la verdad más profunda. Sí, no deje que las ideas mueran en la mente, déles vida, manifiéstelas. Créaselas. Por eso somos artistas, porque creamos, porque siempre estamos creando. Somos como el que nos creó. El que nos creó, creó toda la creación, todo. Pues nosotros creamos nuestra propia mente, nuestra propia verdad virtual, y podemos transformar esa verdad virtual en verdad mediante la acción. ¿Cuál es esta acción? ¿Cuáles son las acciones que conducen hacia esa forma de ver más profunda y hacia esa libertad personal y esa expresión? Bueno, aprendí algo cuando era niño. Mi madre me decía, puedes hacer todos tus sueños realidad. Lo único que necesitas es una gran fuerza de voluntad y la disciplina para hacerlos realidad. Pero si quieres algo en la vida, eso se manifestará si lo deseas de verdad. Eso va para todos. Para los que nos están escuchando, ellos pueden hacer sus sueños realidad si realmente lo desean. Porque se sabotean a ellos mismos cuando no lo hacen por miedo, rechazo o porque ponen cualquier excusa. Por eso, el cuarto acuerdo es mi favorito, porque nos convierte en creadores, como el que nos creó a nosotros. Es decir, vuelvo a tocar este tema personal, aunque obviamente esto va para todos. Si tengo un sueño y estoy persiguiendo ese sueño y después tropiezo, me da miedo, retrocedo. En ese momento he roto el acuerdo conmigo mismo porque ya no estoy haciendo lo mejor. Bueno, cambia su acuerdo por otro. Y el otro acuerdo es, no lo puedo hacer, no soy lo bastante bueno, no soy lo bastante fuerte. Y creo que es importante darse cuenta de cuál de los acuerdos vas a seguir. Así es, porque ahora estoy de acuerdo con la mentira. En efecto, estás de acuerdo con las mentiras. Y ya no soy impecable con mi palabra. Así es. Y no se trata de un juicio. No solo usted. Todos crean su propio sueño y son libres en esta creación porque, incluso si está lleno de drama, esa realidad continúa siendo perfecta porque solo existe la perfección, pero otros puntos de vista lo juzgarán. En realidad existe un trabajo interno. Trabajamos en nuestra propia creación. Supongamos que usted crea una realidad que no le gusta. Si es consciente de ello, de que no le gusta, entonces la puede cambiar. Sin embargo, si no es consciente de ello, no hay nada que cambiar. Solo se convierte en víctima de su propia creación, de su propio conocimiento. Y tan pronto como tenga la conciencia y asuma la responsabilidad, se dará cuenta de que, si no le gusta su vida, la puede cambiar. Y nadie lo va a juzgar. Solo usted lo puede hacer, nadie más, porque es su creación. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra propia creación, ver lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y lo que nos gusta lo hacemos mejor, y lo que no nos gusta lo dejamos de lado. No lo necesitamos, no necesitamos el autorrechazo, no necesitamos lo que está en nuestra contra, es decir, el miedo a la vejez, a ser viejo, a envejecer, a no tener hijos, lo que sea. Este es un miedo irracional. Es una idea extraña en nuestra cultura el hecho de que las dos cosas puedan coexistir, es decir, el reconocimiento de nosotros mismos como artistas, como creadores, y esa aceptación del hecho de que a veces fracasamos. Cuando también somos conscientes de que podemos, esa conciencia también llega por la sabiduría, porque tenemos que ser realistas, porque hay sueños para los cuales no estamos preparados. Supongamos que nunca hayamos ido al colegio y un día nos decimos, quiero ser médico. No solo porque la mente diga quiero ser médico significa que seremos médicos. No, no, hay que estudiar. Todos tenemos esos conocimientos, toda esa información y la práctica. También tenemos que ser realistas porque supongamos que decimos quiero ser doctor y comenzamos a tratar de ser médicos, pero nos damos cuenta de que no hacemos nada bien. Entonces nos juzgamos a nosotros mismos y potenciamos el otro tipo de acuerdos que se basan en la mentira, como no soy lo bastante bueno, no soy lo bastante fuerte, ¿en qué estoy pensando? Me refiero a todo ese tipo de acuerdos. Hay que ser realistas, hay que ser conscientes. La forma en que eduqué a mis hijos sobre la vida se basa en el juego de Super Mario Bros. En este videojuego hay mundos diferentes. Les decía a mis hijos lo siguiente, bueno, primero tienen que dominar el juego para ver lo que Super Mario es capaz de hacer, para conocer todos sus poderes. Una vez que hayan aprendido todo lo que puede hacer Super Mario, el paso siguiente es ir a todos esos mundos diferentes y ver todos los desafíos, porque puede haber monstruos, etc. Si sabían cómo funcionaba ese pequeño juego, siempre ganarían. Pero todo es una cuestión de experiencia. Lo primero es ir al colegio. Van a obtener toda la información, toda la educación, y de primaria pasarán a secundaria, al bachillerato y de ahí a la universidad. De esa forma comenzamos a enfrentarnos al mundo con todos sus obstáculos, con todo lo que está pasando, pero ellos están más preparados para enfrentarse a la vida en ese sentido. Claro, porque estoy creando en consonancia con los acuerdos de la cultura. Exactamente. Y puede comprobar que si están en primaria y dicen, quiero ser médico, nosotros diremos, bien, tiene que ir al colegio. Después de todos estos años, si tiene la voluntad y la disciplina, será médico. Y verá que será un médico de verdad porque tiene la fuerza de voluntad, porque tiene la disciplina y porque es realista. Lo interesante para mí de su enseñanza es que la mayoría de las enseñanzas espirituales que conozco hablan mucho de la fe, y el quinto acuerdo en realidad hace de la duda una virtud. Bueno, yo creo que es muy importante, ya sabe, fe significa creer en algo al 100% sin ningún tipo de dudas, no tiene nada que ver con la religión. Según el quinto acuerdo se trata de ser escépticos, pero también de aprender a escuchar. Aplicamos este quinto acuerdo mucho después de que hayamos practicado los cuatro primeros acuerdos. Como dije antes, los cuatro acuerdos son la introducción a la forma de vida del artista, pero el quinto acuerdo es la conclusión de la forma de vida del artista, porque después del quinto acuerdo somos artistas, somos maestros. Claro, ¿de acuerdo? Y es obvio que somos escépticos, porque tenemos la conciencia de que todos los demás crean su propia realidad a partir de lo que creen que es verdad, en la misma forma en que nosotros creamos nuestra realidad a partir de lo que creemos que es verdad. Cuando somos escépticos, realmente sabemos que todo lo que digan ellos se basará en lo que ellos creen que es verdadero, no en lo que nosotros creemos que es verdadero. Lo primero que yo digo es, no me crea, no se crea a sí mismo, y no crea a nadie más, sino que aprenda a escuchar. Esta es la clave, aprender a escuchar. En la ciencia, en la medicina, exponemos nuestras teorías con los demás científicos. Ellos escuchan, pero son escépticos. Todos tienen esa experiencia, tienen toda esa ciencia y técnica, y escuchan lo que nosotros decimos. Y están de acuerdo en muchas cosas que decimos, y estarán en desacuerdo en muchas otras cosas que decimos. Sin embargo, tenemos el derecho de exponer lo que creemos. Ellos escuchan y están respetando todo lo que decimos. Eso es exactamente lo que pasó. No podemos respetar algo que hemos perdido hace mucho tiempo, porque el respeto es una parte muy importante del amor incondicional. Escuche lo que tienen que decir sin condiciones. No hace falta creer. No es una condición el hecho de creer o no. Cuando escuchamos, cualquier cosa puede ser parte de nuestra vida, de nuestra creación, y puede mejorar lo que hacemos. Entonces estamos creyendo en nosotros mismos. No hace falta tener fe en nadie más. Escuchamos y estamos de acuerdo o en desacuerdo. Pero debemos tener fe en nosotros respecto a cada decisión que hemos tomado. Y la fe en sí misma es la fe en el yo verdadero. Exactamente, es lo que somos realmente. En la perfección del amor incondicional que somos. Exactamente. Y después ya no desafiamos a nadie. Escuchamos y aprobamos y respetamos su derecho a ser lo que son. Y lo hacemos porque ya nos respetamos a nosotros mismos. Cuando nos respetamos a nosotros mismos, ya no creemos todas esas mentiras que nos sabotean. Don Miguel, ¿cuánto tiempo lleva enseñando usted? ¿30, 40 años? Desde finales de los años 80. Bien, me imagino que desde esa época usted ha continuado aprendiendo y entiende más lo que las personas son capaces de asumir y aquello por lo que la gente lucha. Sí. Bueno, lo que me pregunto es, después de 40 años de docencia, si usted fuera a empezar de nuevo hoy, ¿usted enseñaría de la misma manera o trabajaría con la gente de forma diferente para ayudarles a llegar a ser artistas, a la maestría, para que ellos vean su naturaleza? Evidentemente lo haría de forma diferente. Y es que la gente que vive ahora, en 2013, son completamente diferentes a las personas que vivían en los años 80 y 90 o incluso en el año 2000, porque todo ha cambiado. Cuando decidí dejar de ser médico y convertirme en chamán, realmente quería comprender la mente humana. En realidad nunca dejé de ser científico ni médico, quería comprender la mente humana. Y la forma más fácil era tener aprendices y ver cómo funcionaban. Y eso duró unos 10 años. Y el resultado de esos 10 años de trabajo como chamán, y eso que no creo en los chamanes, por supuesto, son los libros Los Cuatro Acuerdos, La Maestría del Amor y La Voz del Conocimiento. Estos libros en realidad son de psicología, pero ¿se trata de aplicar el ego, el superego, etcétera? No, es solo una herramienta para cambiar nuestra propia psique, para recrear la historia de nuestra vida, que es la verdadera psicología. No tenemos que creer en lo que sucedió hace 100 años cuando los pioneros comenzaron a estudiar seriamente lo que es la mente humana, porque esta es mi tradición. En el artista o tolteca se aplican hace mucho tiempo, tantas veces que se nos olvida, pero esto es solo historia. Lo importante es lo que está sucediendo ahora. Y ahora la gente es más abierta a este tipo de enseñanzas y aplicarlas porque realmente quieren cambiar la forma de vivir su vida. No es lo mismo que hace 20 años. Y creo que este es el momento en que todos están cambiando en el planeta Tierra. Hay muchos grandes maestros que estamos haciendo exactamente lo mismo, pero a nuestra manera, con métodos diferentes, no importa cuál sea el método. Lo importante es que damos algo para esta generación que se convertirá en un legado para generaciones venideras. Y es evidente que voy a hacer las cosas de otra manera porque soy diferente y todos los que me rodean también son diferentes. Así pues, para alguien que le esté escuchando ahora, ¿cuál diría usted que es el punto de partida para esa transformación, para esa maestría? Bueno, en primer lugar, tienen que ver cómo son en la actualidad, ser conscientes de cómo viven su vida en este momento. Después, propongo que consulten los cuatro acuerdos enseguida. Y si es necesario, les enseñaré estos cuatro acuerdos uno a uno, quizás uno por semana. Deben ir a lo más profundo y escuchar lo que tienen que decir. Y darles más herramientas para aplicar y practicar estos cinco acuerdos y también compartir algunos símbolos y algunas historias que sabemos que son solo historias. Pero estas también tienen su significado. Esta es simplemente una forma de introducirse en su propio cambio y encontrar lo que son en realidad. Después de esto, obviamente tienen que consultar la maestría del amor, porque una vez que comiencen a practicar todo ello, primero los cuatro acuerdos, van a descubrir que son amor y que hay amor incondicional dentro de ellos, y después con la maestría del amor comparto lo que es amor incondicional dentro de ellos y cuán realista es en realidad. Por supuesto, después de esto comparto las oraciones. Esto es, en cierta manera, un punto de vista un poco religioso, es decir, centrarse verdaderamente en ese amor incondicional que somos. El próximo paso será, por supuesto, la voz del conocimiento, para comprender cómo funciona la mente humana, porque esto es a lo que nos enfrentamos con la voz del conocimiento, cómo esos pensamientos se convierten en suposiciones, etc. Después de esto, obviamente, el último será el quinto acuerdo. Y después del quinto acuerdo están los cinco niveles del apego, que mi hijo, Miguel Ruiz Jr., ha escrito porque una vez que eres maestro, es el momento de despegar, porque pasas, ya sobrepasas en conocimiento. En lugar de estar controlado por el conocimiento, tú controlas el conocimiento. Después de este libro, podrá leerse el nuevo libro que mi hijo Miguel Ruiz Jr. está escribiendo en este momento, que trata de cómo vivir la vida en un mundo en que todos viven en su propia historia. Se titula Controle la locura, Control Folly. Sí. Después de esto vendrá mi último libro, con el título La maestría de la muerte, que es la conclusión. Podemos dedicar un poco de tiempo a hablar sobre La maestría del amor porque creo que es uno de sus libros más bellos y trata de una historia, una analogía que usted narra sobre la gente que camina por el mundo con una enfermedad de la piel. Esto es muy hermoso. ¿Lo puede compartir con nosotros? Por supuesto, la forma en que se habla, lo que podría llamarse el cuerpo emocional, es la mente herida. En esta historia, pido que todos usen la imaginación y que imaginen que están en una isla donde todos están enfermos, pero no saben que están enfermos. Y la enfermedad consiste en que el cuerpo está lleno de heridas, todo el cuerpo físico, y las heridas duelen. A causa del dolor, no pueden abrazar a nadie porque les duele. De todos modos, puesto que la naturaleza humana tiene la necesidad de multiplicarse, a pesar de sufrir ese dolor, tienen hijos, y hasta describen en los libros cómo lo han logrado. Dicen que al principio el cuerpo está completamente limpio y poco a poco aparecen pequeñas heridas en diferentes partes, hasta que todo el cuerpo se llena de heridas. Y yo comparo la mente con esa historia. Está llena de heridas, pero no lo sabemos, son heridas emocionales. Las heridas emocionales surgen por algo que llamamos injusticia y la reacción a esa injusticia, la reacción emocional, es el odio que aparece y algo más que yo llamo veneno emocional, que se encuentra en las heridas. Esta es una herida emocional muy dolorosa y está en nuestra memoria. Después, a causa de esto, la humanidad se comporta como la vemos a diario. Cuando tratamos con otras personas, si decimos la palabra equivocada, lo toman como algo personal y reaccionan con rabia, celos u otro sentimiento. Pero nos enfrentamos a toda esa enfermedad en la mente porque la mente está realmente enferma. Es como el cuerpo físico en esta historia. La mente está enferma, pero no lo sabemos. Creemos que es algo normal. Lo que describimos en la medicina y la psicología es la enfermedad de la mente como algo normal, cuando en realidad no es normal. También propongo una solución que no es nueva, porque pongo el ejemplo de la enseñanza de Jesús de Nazaret, quien nos dio la solución hace 2000 años, cuando afirmaba «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Pues en esa enfermedad, la verdad es como un bisturí con el cual podemos cortar una herida. La cortamos, eso duele, pero así se libera el veneno emocional, y una vez que se ha liberado, duele un poco porque es una herida abierta. Si cortamos herida por herida y sacamos todo el veneno, el dolor estará ahí, pero en muy poca cantidad. Entonces la verdad alejará todas las mentiras y ese corazón partido sentirá el dolor, pero ahora ya no podrá mentirse a sí mismo porque sabrá la verdad. Luego el perdón es el segundo paso. El perdón es como limpiar las heridas, y aunque duela, cuando saque todo el veneno, entonces las heridas estarán limpias y se podrán infectar de nuevo solo si añadimos más veneno emocional, y la cura se hace con amor. El amor terminará curando. Y estos son los tres pasos. Quiérase a sí mismo como puede querer a Dios. Quiera a los demás. Ese amor es la cura final. Pero usamos la verdad como un bisturí, pues el perdón saca todo el veneno y deja entrar la verdad para vivir el resto de la vida sin ningún tipo de heridas. Como puede ver, con el perdón verdadero y el amor como herramientas puede lograr muchas cosas. Claro, y después de eso, bueno, su cuerpo emocional estará libre, su mente estará libre, estará feliz. Ese es el resultado, por supuesto. Una de las cosas de las que me he dado cuenta es que esta es la segunda vez que hemos hablado, y lo he notado inmediatamente la primera vez. Y es algo que se nota claramente otra vez. Es que el amor emana de usted. Usted rebosa amor. Yo soy amor. Bueno, creo que el hecho de reconocerlo es porque es muy poderoso y es un placer estar con usted. No lo quiero poner en un aprieto y por eso la tengo aquí, en el caso de que usted no lo haga, pero hay una oración para el amor que usted comparte en los cuatro acuerdos. ¿La puede decir, por favor? Sí, por supuesto. Gracias, Creador del Universo, por el regalo de la vida que me has dado. Gracias por darme todo lo que he necesitado siempre. Gracias por la oportunidad de experimentar este bello cuerpo y esta mente maravillosa. Gracias por vivir dentro de mí con todo tu amor y tu espíritu puro e ilimitado, con tu luz cálida y radiante. Gracias por usar mis palabras, por usar mis ojos, por usar mi corazón para compartir tu amor donde quiera que vaya. Te quiero como eres, y porque soy tu creación, me quiero a mí mismo así como soy. Ayúdame a conservar el amor y la paz en mi corazón y a hacer de ese amor una nueva forma de vida para vivir en el amor el resto de mi vida. Amén. Si se da cuenta, en esa oración hay gratitud y generosidad al mismo tiempo. Es amor incondicional. Y creo que este es el momento perfecto para que nosotros nos despidamos. Lo que es más importante es que todos ustedes son amor. No solo yo, no solo usted, todos, todos y cada uno de los que está escuchando es amor. Simplemente no somos conscientes de que son amor porque ese amor real que existe en ellos está detrás del amor condicional que usan. Pero ese amor condicional, que domina sus vidas, se basa en mentiras porque la verdad es que nadie nos pertenece. Y no pertenecemos a nadie. Una vez que intentemos ser dueños de alguien, estamos atrapados. Ya no somos libres. Y esa verdad nos hará libres. Claro. Muchas gracias, don Miguel. Ha sido un placer. Mi invitado de hoy ha sido don Miguel Ruiz. Puede encontrar más información acerca de él en miguelruiz.com. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que esta oración de amor salga de aquí y se extienda a través del universo. Gracias.